tierra balsa. Tu pisada va a aliviar. Y ella baila y plasma el canto en su frente. Y es una maravilla serlo viviente. Pero su calma de ser detrás, porque su alma está abierta, y se enamora de todo y lo que toca despierta. Pero su calma deserta, porque su alma está abierta, y se enamora de todo lo que su mano despierta. Pero su calma deserta, porque su alma está abierta, y se enamora de todo lo que su mano despierta. Pero llega el mediodía, y el amor que había en sus ojos se transforma poco a poco en la fuerza de la vida.